Ahí pasaba la agrupación Caifanes con No Dejes Que. Comenzando otra hora aquí en Veracruz Estéreo de Mañanas Veracruz. Son las 7 de la mañana y 5 minutos. John Jairo Muñoz con la dirección de Gustavo Roldán acompañándolos en la programación de hoy, viernes 19 de noviembre, año 2021. Acercándose, ya quedan 8 días para la gran fiesta del primer aniversario de Veracruz Estéreo en el eje cafetero. Se aproxima, es el conteo final, últimos 8 días para tener la oportunidad, quizás única oportunidad en el eje cafetero, de presenciar las actuaciones de Kraken y Aterciopelados en vivo. Aterciopelados, dicen ellos que hace muchos años que no vienen a la ciudad de Pereira, donde será el show central en el centro de eventos Prestige. Así que seguramente tomarán muchos años más para volver. Kraken es un espectáculo garantizado. Roxana hace un show fantástico e inolvidable, interpretando las mejores canciones de Kraken, representando muy bien a Elkin Ramírez. Bueno, y además los Rebobinados, que estarán haciendo sus covers en inglés y en español. Además, los sets de dance de John W. y de Jimmy Patiño. Habrá partición de torta para los invitados, que serán ustedes, los oyentes de Veracruz Estéreo. Recuerden que la boletería general la pueden conseguir en Pradera Sushi Bar, en la Pradera Dos Quebradas. A partir de las 3 de la tarde. A propósito, me acabo de acordar que hoy viernes hay show en vivo en Pradera Sushi Bar. Mystic Rude, show acústico, tour reggae para la ciudad. Hoy show en vivo y mañana sábado también tendrán show en vivo. Sábado de rock con Luna Morada. Pradera Sushi Bar en la Pradera Dos Quebradas, calle 21, número 19118. Info y reservas 317-464-4435. Bueno, les decía que allí en Pradera Sushi Bar pueden conseguir la boletería para la entrada, la boletería general para entrar a nuestro show del próximo 27 de noviembre, Centro de Eventos Prestige. Y la reserva para los palcos y las mesas VIP la pueden hacer al 310-506-0144. A ver qué más les cuento. La programación para hoy. La programación para hoy viernes aquí en Veracruz Estéreo. Hasta las 8 tendremos Mañanas Veracruz. A las 8 haremos un especial para aquellos oyentes que les encanta recordar épocas fantásticas de la música. Hoy estaremos haciendo un resumen de las 15 canciones más importantes de la música disco, pero canciones que se hicieron, que se realizaron entre los años 1977, 1978 y 1979, que fue una trilogía de años fantásticos, cuando se crearon muchos éxitos de música disco. Así que tendremos a las 8 de la mañana las 15 máximas, la trilogía de Veracruz, con 15 de las canciones de música disco más importantes de los años 77, 78 y 79. A las 10 de la mañana tendremos maratones de música. Hoy viernes, preguntas y respuestas. A las 12 del día, nuestro programador Obando estará en pausa. Hasta las 2 de la tarde, que viene contacto directo con Mauricio Cardona, 4 de la tarde, maratones de música con Carlos Serna. Y hoy es viernes, pero los señores de El Metro, Juan Diego y W, no se sabe qué pasó. No sé si fue que se fueron ya para vacaciones. El caso es que tendremos muy buena programación este viernes en horas de la tarde y en horas de la noche, porque igualmente John W. estará con sus Sessions Dance Retro Mix. Tendremos a partir de las 10 de la noche, tendremos a Jimmy Patiño, también el Flashback. Programación de hoy, viernes, aquí en Veracruz Estéreo. Somos la mejor opción para que tus oídos lleven a tu mente a hacer lo mejor. Te acompañamos, no te distraemos. Así son las mañanas, Veracruz. 7:11 minutos, una hermosa mañana en el eje cafetero. Sol, 17 grados en Pereira, 14 grados centígrados en Manizales y 17 grados centígrados en Armenia. Sol en la mañana. Esperamos que por la tarde también. Clásicos siempre. MC Quero on the rap, so mic it. Here's a little story and you're sure to like it. Swift and sly and I'm playing it cool with my homegirl, Paula. Baby, since we never, ever agreed, you like the movies and I like TV. I take them serious and you take them light. I go to bed early and I party. Trust. I'm like a minus, she's like a plus. One going up, one coming down, but we seem to land on common ground. Things go wrong, we make corrections to keep things moving in the right direction. Try to fight it, but I'm telling you, Jack, it's useless. Opposites attract. Baby, ain't it something how we lasted this long? Are you and me proving everyone wrong? I don't think we'll ever get our differences patched. Huh. Don't really matter, cause we're perfect. Match. Well, I take two steps forward. I'll take two steps back. We come together cause opposites attract. And you know it ain't fiction, just a natural fact. We come together cause opposites attract. Two steps forward, two steps back. We come together cause opposites attract. And you know it ain't fiction, just a natural. We come together cause opposites attract. I just step forward, I just step back, I just step back. We come together cause opposites attract. It ain't fiction, you know it's the fact. We come together cause opposites attract. I just step forward, I just step back, I just step back. Opposites attract. A cualquier parte del eje cafetero, donde quieras ir. Sintonízanos en 91.1. En 91.1. Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo. Let me into your heart, oh. There's nothing on earth that she 94.1 FM. Veracruz Estéreo. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about before. The less I know, the more I wanna look around, digging deep for clues on higher ground. The moon and stars sit well high, earth and trees beneath the light. The wind blows fragrant lullaby to cool the night for you. On the wing, a bird flies free, the violet in Thames and the sea. The flower waits for honeybee, the sunrise waits for life in me. Every hour, every day, I'm learning more. The more I learn, the less I know about people. The less I know, the more I want to look around. Digging deep for clues on underground. Fishes swim while rivers run. You feel the feast, my eyes are full. Intoxicated, drinking from the loving cup of burning sun. In dreams I'll pray for many taste. Whispered rain on weary face. Kisses sweet and warm embrace. Another time, another day. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know. People, the less I know, the more I wanna look around, digging deep for clues on higher Ali Campbell con la agrupación UB40. Bueno, se nos fue hace poquito Astro, que participó en algunas grabaciones importantes de la agrupación UB40 y que hace parte en uno de los temas más conocidos, si no el más conocido de UB40, la canción Red Red Wine. Ahí participa Astro en la parte de rap. Los teníamos con Higher Ground, UB40, a las 7 de la mañana y 27 minutos de hoy viernes. Estas son las mañanas Veracruz. Mañana soleada, lindo día, mucho azul en el firmamento. Vamos con tres noticas de música en una fecha como esta, 19 de noviembre. es Bon Jovi. El 19 de noviembre del año 1988 alcanzó el primer lugar en el listado Hot 100 de la revista Billboard. Con esta canción, que fue el primer tema que se lanzó de su álbum New Jersey, la canción Bad Medicine ocupó el lugar número 1 durante 2 semanas. Fue número 17 en el listado británico. Otra nota más de música. El mismo día, 19 de noviembre de 1988, esta canción se ubica en el primer lugar en el listado británico. El tema se titula First Time, lo interpreta Robin Beck. La canción se originó porque Robin Beck, que era una cantante de sesión, la contrataban por ratos, fue contratada para hacer un anuncio, una publicidad para Coca-Cola. Gustó tanto ese anuncio que se convirtió en un éxito posteriormente de la vocalista Robin Beck. Eso fue el 19 de noviembre del año 1988. Y una nota más de música. El 19 de noviembre de 2016, hace 5 años. Una carta con términos bastante fuertes, enviada por John Lennon a Paul McCartney y a su esposa Linda McCartney, fue subastada por $30,000, unos 24,200 libras esterlinas, comprada por un coleccionista anónimo en Dallas. Esta carta la escribió John Lennon después del rompimiento de The Beatles por allá en 1970. La carta fue escrita a máquina de escribir y con algunas notas manuscritas de John Lennon, en la cual critica a la pareja, John Lennon criticando a Paul McCartney y a su esposa Linda McCartney por el tratamiento que le dieron a él y a su esposa Yoko Ono en el pasado. Esto corrobora que efectivamente había conflictos entre ellos por la presencia de Yoko Ono en muchas de las actuaciones de las grabaciones de The Beatles. Y la carta la escribió John Lennon como una respuesta a las críticas que le había hecho Linda McCartney por no haber manifestado públicamente que se iba de los Beatles. Siete de la mañana, 32 minutos. No somos una emisora más, somos la estación que llegó para acompañarte a donde vayas. Estás con Las Mañanas Veracruz por 91.1 y veracruzestereo.com. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before. Oh, when that love comes and with a feeling. Veracruz Estéreo nació de nuevo para el Eje Cafetero el 3 de diciembre de 2020. Y ahora celebraremos con ustedes nuestro primer aniversario. Happy birthday. Sábado 27 de noviembre traeremos el concierto para celebrar por todo lo alto con Kraken. Kraken. Hombre, mi torre, leyenda, es tu historia lo que cuenta. Su vestida de cristal, silencio su amor. Terciopelados. Mujer galán, eres una flor de loto. Flores y caro que eras tú, pero buscaste. Me aún de mi cabeza, solo con fotos tuyas se llena. No llego para mi casa, una mujer para Gunatana. Y la banda oficial de Veracruz, Rebobinado. Cantaremos el cumpleaños, entregaremos muchos premios y regalos y celebraremos el primer aniversario de la emisora más icónica de clásicos en Colombia. Veracruz Estéreo. Sábado 27 de noviembre, Centro de Eventos Prestige. Info y reservas, 310-506-0144. 310-506-0144. Invita. La Pradera Sushi Bar. Ven y disfruta del mejor sushi de la ciudad y otras delicias que te encantarán. Calle 21, número 19118. La Pradera, Dos Quebradas. 317-464-4435. Sublimatex Pereira. ¿Necesitas un fondo personalizado para tu fiesta o evento? En Sublimatex Pereira lo encuentras. Contáctanos. 310-428-2246. Encuéntranos en redes sociales como arroba Sublimatex Pereira. El Palacio de las Gorras Medellín, el lugar para encontrar las gorras que te gustan. Síguenos en redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21, she didn't care to hang. You could make grown men gasp when you'd go walking past them in your hot pants and high heels. They could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear whenever you came here. The clouds would disappear because you looked just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a emotional land. Yeah, we're looking at you. Go, baby, go, go. Oh, we're right behind you. Están escuchando Veracruz Estéreo 91.1, clásico siempre. Cafetero. Escuchas. That's the power of love. I don't know how it happened.

de las Sessions Dance de John W. de Jimmy Patiño para celebrar con nosotros el primer aniversario de Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero. Ya venimos con las 15 máximas, la trilogía de Veracruz Estéreo. Hoy viernes tendremos canciones del año 1977, 1978 y 1979. Próspero año, que les vaya re bien. Es el deseo de Aterciopelados. Somos Veracruz Estéreo 91.1 FM Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Abrimos nuestros canales para que tu marca, empresa o negocio llegue a todos nuestros oyentes. Te invitamos a que pautes con nosotros y aproveches nuestras promociones especiales.